Señora Sandra, quería preguntarle cuál es la potencialidad que usted ve a la radio escolar en términos didácticos, en términos de formación ciudadana, en términos de interculturalidad, y cómo se ha desarrollado en la escuela el proceso de radio escolar. Para nosotros como escuela esto es una gran oportunidad para dar a conocer nuestra escuela. Nosotros queremos que nuestra escuela cambie su estigma, porque nos han estigmatizado generalmente por los resultados CINCE como una mala escuela. Pero nos toman y nos consideran a todos, nos miden de la misma forma, siendo que nosotros somos una escuela distinta. Somos una escuela inclusiva. Nosotros no discriminamos a nadie, no seleccionamos, no discriminamos color, raza, nada. Nosotros aceptamos a todos, capacidades, las que sean. Nosotros potenciamos capacidades y por eso nosotros tenemos también, queremos caracterizarnos con un sello artístico. Entonces la radio es una gran oportunidad para eso. Y en el aspecto pedagógico nos permite a nosotros elevar el autoestima de los alumnos y por ende sus aprendizajes. Estamos totalmente ligados. En el aspecto de convivencia, para nosotros es súper importante que los niños tienen una gran oportunidad de compartir, de evidenciar. Los talleres anteriores, los alumnos tuvieron la oportunidad de salir de la escuela, ir a capacitarse a otro lugar. Ellos, su entorno, la población, es todo lo que conocen. A lo mejor algunos jamás había salido a comer afuera. Se les dio esa oportunidad. Ahora consultaban si iba a haber nuevamente almuerzo, pero no. Lo lamentaban, pero le dije, en otra oportunidad se va a dar. Vamos a salir a hacer entrevistas, le dije yo. También tenemos la posibilidad de unir esto a nuestro taller de periodismo que se inició el año pasado y lo vamos a continuar este año con una persona que tiene radio acá, la señorita Daniela Madero, y ella nos orienta en el asunto de la radio acá. Tiene su taller de periodismo y nos apoya. Iba a estar presente ahora acá, pero no pudo, ya por razones de trabajo. Pero esto nosotros lo unimos, lo ligamos y es, como les dije, es una forma, una oportunidad de nosotros mostrarnos mayormente a la comunidad con un sello. Queremos sacar nuestro sello inclusivo y nuestro sello artístico, porque nosotros no apuntamos hacia lo académico con nuestros alumnos, porque ellos no tienen las mismas capacidades intelectuales que todos. Nosotros tenemos un gran porcentaje de alumnos en proyecto PIE, ¿ya? Y por eso nosotros tenemos que buscar las otras potencialidades de nuestros alumnos. Y nos hemos dado cuenta que tenemos muchos artistas acá, y de todo tipo, bailarines, cantantes. Ahora vamos a implementar una banda escolar, entonces queremos difundirnos. Eso es lo que nosotros pretendemos con esta radio, y que nuestros alumnos aprendan, gocen, disfruten y quieran con más ganas venir a la escuela, porque ellos llegan a la hora de irse el día viernes, salen a la una, pero ellos, pucha, qué lata, queremos seguir en la escuela. Eso pasa, vienen a talleres los días sábados, viernes la tarde se quedan a talleres artísticos. Entonces eso es lo que nosotros hemos descubierto y eso es lo que queremos potenciar, y la radio es un medio a través del cual yo creo que lo vamos a lograr. Vamos a cambiar nuestro estigma y seremos una escuela, como queremos, inclusiva y artística. Así que muchas gracias.